di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 975ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de esta maratón sexual! ¿Cómo están? Algunos todavía ni entraron en carrera, pero ya vayan precalentando, sí que sí. Ya comienza, aquí estamos ya listos y preparados para lo que pueda pasar, inclusive hasta si se suspende la maratón. Entre otras cosas, podemos decirle a todos aquellos que se vienen acercando y dicen, oh, este programa son puras pendejadas, pues se nota que nunca han ido a una conferencia de liderazgo y gestión. Por lo tanto, vamos a comenzar presentando a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, porque nos iba a decir los confines del espacio cósmico, se lo merece, es, está listo. Es menester. Señoras y señores, su menester, el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Sí, está bien. Sí. Hace ojitos tapatíos. Señoras y señores, ahora levántese el casco, cabrón, porque ya no sabemos si está muerto, si está vivo ya. No, está. Bien, está. Bueno. A temperatura ambiente ahora presentaremos a la más hermosa de toda esta tripulación, elegida sucesivas veces reina de todos los concursos donde se ha presentado. Sí, sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio y ella es la muda. Ah, sí que sí, y la temperatura ambiente es caliente. Sí, se avergüenza de cuando salió electa reina del... ¿cómo era? Reina del... sí, reina del... bueno, está bien, no lo digo. No, porque no le gusta a ella. Pero muda, decir reina, que fue, es lo más importante. Reina del marrano. 1997 en un poblado, pero bueno, pero era como lo importante un, esa reina, sí, era un concurso de belleza y no elegían a la más marrana, o sí, no, muy bien, perfecto. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto de esta tripulación, digo, intelectualmente preparado para afrontar todo tipo de problemas que puedan surgir en su sección técnica, y algunos, si no los puede solucionar, nos ha enseñado el mismo una cuestión. A ver, todos los técnicos están en estos momentos de esta presentación, se están aburriendo porque dicen, ah, sí, es cierto, ¿verdad? El golpe técnico. Sí. No sé. Es conocido. No, yo no lo conocía. Le juro que no lo conocía. Yo veía que esos madreos que hacen Mico. No, son golpes técnicos. Dice, primero, si no funciona de esta manera, si no funciona tratando de conectar de esta otra, sí. Si no funciona, viene el golpe técnico. Es un pequeño golpe seco. Es un pequeño golpe seco. En la parte indicada del aparato. ¿No? En el aparato a solucionar. Sí. No sé, yo no me la sabía eso, pero bueno, pueden aplicar los golpes técnicos. Hay que saber, Mico, ¿no? Hay que, claro. ¿Es aplicable con personas? Sí, son 7 años de ingeniería. Medidas para el golpe técnico, bueno, veremos, a veces funciona también con personas. Veremos lo que ocurre. Desenvainando espadas imaginarias, cual hidalgos caballeros, pisamos el campo de batalla viendo crecer minuto a minuto los molinos de la mediocridad, idiotez, mentira, obsecuencia y traición. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar a legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El licenciado Chapa llega apuradísimo y dice, hey, señor Lagartija, por favor, ¿me puede dar los 6 números para jugar el pronóstico? 6 números entre el 1 y el 47, porfa, y de paso dele una nalgada a la muda de mi parte, el licenciado Chapa. 37, 47, 27... No, Muda, yo te dije que estés a mínimo 5 metros de cuando estamos. Le he dado 3 números nada más, cabrón. No. Eran... ¿Cuántos quería? 6, no. 6 más. Bueno, los otros... Bueno, 17, 07 y triple 0. Triple X. Tengan cuidado con... señoras y señores, vamos a presentar siete, ahora. Cabrón. Llega, y ganarás. Sí. Llega Jorge Toledo de Hermosillo, Sonora, México. Dice, yo quiero romperle la madre a mi patroneta, güey. Me tiene hasta pero la madre, cabrón, pinche cabrón, chamba de mierda. Hago todo lo que puedo hacer. Y es muy poco. Es muy poco lo que puedes hacer. O sea, ya, yo como jefe te estoy pidiendo cosas y tú, he hecho todo lo que pude. Todo lo que pude es eso. Para un jefe, nunca nada es suficiente. Efectivamente. Debes esmerarte más, Jorge Toledo. No. Dice. No, o disimular. Claro. Dice, bueno, estoy hasta la madre, chamba de mierda. Hago todo lo que él me pide y pues que me pague, dice. Ah, no me paga más el pendejo. ¿Qué, güey? Se parece a Bush, hijo de puta. Bueno, sale, valedores, chido por ustedes, chidos, camarañeros, dice. Bueno, ahí te ves. Daniel Orteaga, Merol, es hola, de Daniel. León, Guanajuato, México, dice. Ay, yo estaba pensando que ya tenía mucho tiempo de que no los escuchaba, bola de cabrones. Ah, y estaba también pensando que siguen siendo los mismos pendejos de siempre. Ah, Daniel, tú eres el mismo pendejo de siempre también, sí que ¿eh? Sí. El tiempo no ha pasado para tu pendejez y nos llena de orgullo. Y eso es lo mejor, dice, que viva el rock and roll, güey. Ahí te vas, que viva. Nos vemos por ahí. Llega APA, Big APA. ¡Ah, grande APA! Y nos ha escrito un correo que él dice, no hace falta Bajó el pavo. Lo tiene atorado a la altura de... Pan hay que comer. Hay que comer pan seco. Sí, y luego unas patatas fritas bien secas. También puede ser, póngale. Y cuando todo se termina de atorar es como que estalla. Sí. Dice Big APA, entre otras cosas, dice, hey, no hace falta que lean mis mensajes, son para ustedes. Que no, cabrón. No, cabrón, esto se tiene que hacer público. Bueno, igualmente lo nosotros que dice... Nosotros compartimos todo. Dice, fíjate que en los Estados Unidos, a grandes rasgos lo que dice el mensaje, sí que no es sí más amplio, dice, en los Estados Unidos se planifica el año en ventas y el año comercial. En claro realidad la sí gente no planifica, ay, sí, oh, llega el invierno, llega el verano, eso es más, no. Y es comercialmente, ni siquiera los gringos no dicen, ¿en qué mes estamos? No, dicen, estamos antes de Acción de Gracias, pero antes de las rebajas de fin de semestre. Sí que sí. Cosas así. Dice, el Día del Padre termina y entonces viene el tiempo de rebajas, luego el Día de Acción de Gracias, luego el Viernes de Compras, después rebajas por temporada, luego llega Navidad, y así todo el año en centros comerciales, dice. Sí, el que adorna más, como decías, Pirata, es el, como el que la tiene más grande. Sí que sí. Es como aquel que se compra el auto más grande y lo tunea más, es como que se siente como más chingón. Es toda una competencia, como entre la tía Marta y la tía Olga, que compiten para ver quién hace la ensalada más rica en las fiestas. Sí que sí. Dice, bueno, y por último, entre otras de las cosas importantes que dice aquí, le habla a Susi, la amiga española e italiana que reside en New York. Bueno, APA está desesperado. Desde que ha llegado a los Estados Unidos, se ha cruzado nada más con gabachas, ¿no? Con, claro, con gringas. Y si a las gringas solo les interesa el dinero. Quiere amor no, europeo, APA. Él estuvo en España mucho tiempo y ha quedado sí que como sí que las españolas son lo más de lo más. Ha estado también en Italia. Y también, sí que donde sí ha estado. Y bueno, y dice, Susi, por favor, no te cases, pero folla conmigo, dice. Por las gringas nada más que dinero. Bueno, ahí está. Susi se sorprende, Susi, ¿no? Se divierte, dice, sí. Susi se divierte paseando en Cadillac. Dice, ah, el tío Pedote, la muda, nos comunicó sí que el tío Pedote envió un extenso mail pidiéndole disculpas a la muda porque parece que un día estaba pedo y dijo, ah, muda, ay, tus nalgas, tus pechos, ah, me toco. Y ahora, no sé, le tenía que pedir un favor o algo así y ha dicho, mil perdones. El tío Pedote sabe primero ubicarse. Primero debes pedir perdón y sí luego en otro mail le pides el favor, porque si no queda muy obvio. Todo junto el tío Pedote. Bueno, es para una exposición que van a hacer los niños sobre tortugas. Ajá. Y parece que la más chamaca ha decidido hacer una exposición de tortugas con todo lo que se ha hablado en el programa sobre tortugas. Sí que sí. Por lo tanto, le vemos poco, material, poco futuro educativo a esta niña. Tú sabes, pero vas por el buen camino. Con el tío que tienes todo saldrá bien, pequeña. Y bueno, tío Pedote, un abrazo, sí que sí, espero que todo salga chido. El coronel Chingón. Hola, coronel. Llega de la España para decir, bueno, estaba un matemático, un físico, un ingeniero haciendo un examen para ingresar como funcionario al Ministerio de Agricultura. Muy. Y les plantea la siguiente pregunta: ¿cómo haría para calcular el volumen de una vaca? ¿Cómo? El matemático dice, bueno, si descomponemos la vaca en elementos infinitesimales en un volumen conocido, el volumen total lo sacamos mediante un sencillo cálculo integral. Ah, déjenme a mí, dijo el físico. Si sumergimos la vaca totalmente en un recipiente lleno de agua y luego la sacamos, su volumen será igual a la diferencia entre el volumen inicial y final del agua en el recipiente. Ah, ¿verdad? Póngale. Claro que sí. Y luego contesta el ingeniero que dice, bueno, supongamos una vaca normalizada de forma cilíndrica. No todo es así. Pero no, güey. Es la naturaleza del ingeniero. Va a costar, pero hay que utilizar la imaginación. ¡Carajo, cállate, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Dublín, la capital de Irlanda, llega justamente en esos extensos campos llenos de tréboles y cerveza tirada, Tachuela, para decir, estaba pensando si hacerme el enfermo o irme a mi casa, ya que estoy, el 1 de diciembre fue mi cumpleaños, el día de ayer estuvo cumpliendo años, este cabrón, dice, una pregunta, es normal, de antes de ayer. Hasta el enfermo. Dice, ¿es normal en Argentina que los amigos se saluden así? Chao, puto, ¿qué hace la puta que te parió? Hola, concha de tu madre. No, hola, concha de tu madre. No, no, no. No. Dice, bueno, depende, etcétera. Porque, sí, claro, chao, pues, sí. Nah. Es amigos de tan nacos sí, que uno mejor debería buscarse otros amigos, ¿verdad? No es forma. Bueno, tengo una queja. Ustedes le chingan la madre a Bill Gates. Jamás. Bill Gates, pero jamás se le ha mentado la madre aquí. Es como un tío. Es como un tío. Es nuestro tío, no pedote. No, no, no. Es nuestro tío. Nerd. Nuestro tío nerd es Bill Gates, así que. Y estamos esperando que se comporte como. Como corresponde. Como corresponde. Nosotros lo queremos, lo amamos y lo respetamos como un tío y él tiene que enviar alguna lana, algo, mierda. Mínimamente. Sí que sí. Dice, es más, a veces le envía lana a gente hambrienta del África. Póngale. A enfermos terminales de algún hospital. Que no la necesitan. Y a nosotros que ni tenemos hambre y gustamos de buena salud ni una moneda de dólar. No, bueno, muy mal. Pero es cuestión que no, pero bueno, se le debe haber mentado a la familia. Igualmente mentamos madre a Bill Gates en algún momento, sí. Porque aquí nadie está porque exento. Tú necesitas que claro. Dice, pero dice, ¿por qué le menta la madre a Bill Gates si sin el puto Internet Explorer no es posible navegar correctamente el www.canaltrans.com? Ah. Por lo cual, chinguen su madre ustedes, culeros. Póngale. Ah, y bueno, sí, nosotros nos ponemos antes que le mente la madre a Bill Gates. ¿Y con qué lo navega? Y que no sé. ¿Con qué lo navega? Con una barcarola. Bueno, con un Navigator. Ultra Explosator. O alguna cosa así. Sí, hay otros navegadores. Ya es, ahora vienen los amigos del pingüinito. Y qué chido. Sí, el pingüinito. Sí. Y esas cosas. Bueno, está bien que haya competencia en todo eso, pero digo, así como tú lo beses. Póngale, claro. Sé que sí. Somos muy modernos. Sí, mensajes. Diseño moderno. Mensaje de celular ha llegado. Ajá. Los mensajes de celular tienen la particularidad de que llegan al programa y se cortan en el mejor momento. Sí que sí. Y entonces dice así: buenas. Cuando mencionaron el caso de la viejita y su perro cogedor de estatuas, yo recordé que tenía un caso parecido, pero con U. Con U. Y ahí se corta. Lo cual vendría a ser, sería un purru cogedor. O algo así. Sí, sí. Bueno, no sabemos, no sabemos. Quedó inconcluso, sí. Porque las compañías de celulares se encargan de dejar los mensajes a mitad de camino. Saludos desde Orlando, tierra del ratón afeminado. Estoy hablando de Mickey Mouse. Ah, sí que sí. Dice, soy de Panamá y recientemente saludos ayer... Saludos a todos los latinos que están dentro de Mickey. Sí. Puede que sea uno ese. El amigo panameño dice, ayer empecé a escuchar el programa, lo mejor que he oído recientemente. Felicidades, tuve, tenía un problema. Reciente, sí. Felicidades, solamente tengo una pregunta. La muda, ¿es muda de verdad? El Pistola de Morelos, México. Hola, Pistola. Dice, ¿qué onda? Desintegrados del mundo, les escribo para saludarlos y de paso contarles una anécdota que me pasó cuando estudiaba mi carrera en el TEC de Zacatepec. De Zacatepec. Ajá. El TEC de Zacatepec. O sea que sí. Dice, bueno, pues resulta que cuando estaba en quinto semestre, que no viene al caso, que no viene al caso. No, pero bueno, es un dato más. Claro, que no viene al caso que lo diga, pero lo digo. Pues resulta que algunos compañeros rentaban en algún lugar cercano al TEC, por lo cual se podían trasladar fácilmente en bicicleta diariamente. Había varios cuates que hacían esto, y al llegar al TEC la colocaban en alguna cadena, pues para asegurarla y no les fueran a dar bajín con su baica. Y ya que en México, pues nunca está de más tener precaución con este tipo de cosas. Bueno, pues continuando, resulta que tres cuates acostumbraban a encadenar sus bicicletas juntos en un barandal a un costado de las escaleras de uno de los edificios. Claro, para evitar pedos de que se prestame la llave, o bueno, estar esperando que el otro cabrón llegara, pues era una cadena con combinación. Total que esto también vale madres, pero bueno, hasta ahora vale madres todo. Sí, sí, sí. Por ahora sí. Tenemos gente que va a la universidad en bicicleta y la deja. Sí. Bueno, a ver, dice, vale madres, pero eso se los cuento igual. Pues dos de las bicicletas eran de montaña. Se veían bien, considerando que una de ellas era nueva, pero la del otro cuate era una bicicleta ya vieja y maltratada. Pobre. Me está gustando esto, pues. Yo ya me veo que termina. Y eso es todo. Bueno, y una está vieja y maltratada, ¿verdad? Bueno, de las que llaman turismo. Pues sí, cabrones, en una ocasión que ya iba de salida, ¿cuál sería la sorpresa? Que se van encontrando que las baicas ya no estaban. Se las habían volado con todo y cadena de seguridad. Ya se imaginan cómo se pusieron. Y más la de la bici nueva. Y la verdad, estaban dos de tres. Pues mi cuate, el de la de turismo, fea, vieja y desvencijada, pues también, al igual que ellos, lamentaba la gran pérdida. Y pues, sí, sí, no hallando cómo hacer solo por dejar, dice, echan un vistazo debajo de las escaleras esperando que hubiese sido una broma de algún otro compañero. ¿Y qué es lo que encontraron? Pues la bicicleta turismo de mi cuate, botado. Dijeron, esta no. Esta es una mierda. Sé que sí. Ven, a veces es mejor ser humilde. Sí. Tienes menos cosas como para que te roben. Bueno, ahí está. Estuvo cerca de terminar en, bueno, y eso sí, es todo, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pistola, un abrazo para la gente de Morelos ahí en México. El nene de México dice, tips. Hola, nene. ¿Por qué no hacen un programa en vivo? Pongan la hora y sería un éxito. Chales, pues sí. No es un éxito. Claro. Fíjate tú, ¿eh? Que es que tenemos problemas con la hora. Sí, tenemos problemas con el éxito también. También, sí, sí. Ten sí. En cuenta eso. El hueso es de Chaco, Coronel Dugrati. Hola, hueso. Dice, che, boludo, esos armadillos bolitas, acá se llaman mataco. Dice, mataco. Ya muchas veces tuve de mascota, una vez tenía dos y un día estaban como muertos y los tiré a un pozo con basura y al otro día escuché ruido entre la basura. Y busqué una linterna, cuando alumbré en el fondo del pozo, entre la basura andaban caminando los dos matacos vivitos y coleando. Nunca mueren los matacos. Me tuve que meter en la basura para sacarlo a los huechos. Muy mira bien, que me recagaron. Dice, bueno, a ver si ponen un estaban poco... Estaban durmiendo, cabrón. Sí, se hicieron los muertitos. Sí, sí. Hay gente que es tan ansiosa que se le duerme la mascota y dice, ay, ya se murió mi gato. Murió. Y lo más... Bueno, no sean ansiosos, cabrón. Ah, ya se murió la tía. Sí, ya se... No, está durmiendo, cabrón. Dejen a la tía dormir la siesta, cabrones. El ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. ¡Hola, ganso! Dicen un mensaje prácticamente dedicado a la misteriosa. Ajá. Recuerden que la misteriosa había preguntado al ganso salvaje dónde estaba su restaurante. Dice, bueno, estaba escuchando programas atrasados. Escuché el programa 968 de forma atrasada y oí que la misteriosa quería saber dónde estaba mi restaurante. Sí que sí, güey. Bueno, pues mi restaurante, el que no me robaron todo, se llama El Mitote. El Mitote, está chingón. Es como el micote. Sí que sí. Se me simuló un mico grande. Bueno, El Mitote. Es como un tótem de mico. Es un, claro, mico, es hora de que te hagan un tótem. Ya vamos a hablar con la gente de Canadá para que te hagan de esos tótems. Sí que sí. Sí. Dice, bueno, El Mitote está en la Plaza de las Américas. Al que me robaron se llama Tortas y Tacos, va. Ese es mucho. Tortas y Tacos, no. Claro. ¿Y qué venden aquí? Bueno, de todo menos tortas y tacos, ¿verdad? Ah, puede ser, entonces está chido. Ahí está. Dice, bueno, tortas y tacos, va. Dice, pero ese todavía no lo abro porque no he tenido dinero para volver a comprar todo el equipo. Oye. Con gusto que vaya al Mitote y le doy. Suena al burr prácticamente. Sí, oye, sí, misteriosa, sí. Vente al Mitote y te hago un descuento. Le voy a hacer descuento. Que diga que es la misteriosa. Si no estoy y la cajera no sabe, que le diga que me hable por teléfono. Y por teléfono yo le digo que te haga un descuento. El Mitote. Lo acabo de abrir el pasado sábado 26 de noviembre. Un saludo. Dice, bueno, que te vaya súper. Todos los que quieran ir al Mitote. ¡No! Le dicen a la cajera. Por qué no? Porque tenemos mucha... Solo con la misteriosa. Pero tenemos mucha raza ahí en Cancún, imagínense, llegando. Ahí dice, no, habla por teléfono con el Ganso Salvaje. Bueno, para los 1000 programas. No, aparte me imagino llegando y diciendo, el Ganso Salvaje, ¿sabe quién es usted el Ganso Salvaje? Es el dueño de toda esta... Y la cajera diciendo, yo no conozco ningún Ganso... Pero sí, culera, que es el dueño de toda esta vaina. Usted ya me hace el descuento. No, bueno, para la misteriosa, bueno, corre. Un 1%. Claro, algo, güey. Un 1% no se le niega a nadie. Un y 5. Más si andamos recargando con el 50, sí, por que favor. Sí, un 5, un 5. Hola, desintegrado, se reporta Hero desde Trelew, Chubut, Argentina. Hola, Hero. El martes tuve que hacer dos pruebas a la vez. La mía y la de Link, un amigo. Al Link, mismo tiempo. Link se sacó un 6.50 y yo 9.50. Ah, qué culo. Lo cagaste, cabrón. Claro, claro. O lo sea, has cagado. Acá la anécdota era, Link se sacó un 9.50, sí, sí, y yo un 6.50. Sí que sí. O sea, te la hago más chafa por las dudas, ¿no? Qué triste la no, vida. No, qué feo lo suyo. Link, con amigos así, bueno, sí, ah, disculpen, había sacado mal la cuenta, dice, de los programas. El miércoles no había sido el programa 975. Entonces hicimos una fiesta de mis 100 programas de miércoles, pero hoy vamos a hacer otra. Solo, no, ¿qué te crees? La vida es fiesta permanente. Festejar y festejar. Giro, si tú estás pendejo, nosotros no podemos estar de fiesta todos los no días. No. No. Dice, pirata, lo que dije de Panquetina y Bere no era un comentario machista. Ah, ven que es bueno. Que es bueno en el fondo. No, porque dice, solo las escuché en dos casos y justo fueron ellas. Por eso dije, ellas son las que comentaron que pues no podían dice, escuchar el programa y escribir a la vez. Ah, sí que y sí. A nosotros nos parece, nosotros no podríamos escribir a la vez que mascar goma de mascar, así que nos parece muy bien. Estamos de parte de ellas. Trevor de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Trevor. ¿Qué pedo, cabrones mariatijuanenses espaciales? Pues nomás les hablo para preguntarles que si que van a hacer cuando cumpla el programa número 1000, ¿cómo lo van a festejar? ¡Ah, madre! Va a ser un programa, sí, ya vamos a decir sí eso. Que sé, un desmadre. La, vamos a decir eso. Total. Va a ser el programa. Estaremos totalmente pedotes. Sí, más y abriremos el micrófono. Y abri... Es probable que hagamos. Y nada más, pero bueno. Para nosotros va a estar chido. Sí, ¿va a ser un programa con la misma rutina o van a ser una orgifiesta donde huelen pelos la de rutina, la mamacita? La rutina es lo de menos. Nos mata la rutina. Es un reportaje, cabrón. Ah, es un reportaje. Sí. La rutina es lo de menos. Claro. Aquí en este programa hacemos cualquiera todo el tiempo, no tenemos nada preparado. Sí. Y, bueno. Sale así. Como sale así. Muy espontáneos. Claro. Dice, me despido de ustedes y de toda la bola de hispanoparlantes. Sí, nos despedimos generalmente con muchos saludos y decimos siempre que los queremos. Nosotros amamos a todo el mundo. Amamos nuestra audiencia. We love the audience. We love the audience. We love the audience. We love our audience. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acreditan residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del PAC donde aparecen las bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable. Solo por intención de la parte organizativa del evento, en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el orto. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¡Ey, queridos desintegrados voladores! Hola, les, volador. Les escribe Semalinia desde... Ah, voladores. Dice, claro, está chingón esto de las estatuas follables que contaban. Dice, yo sé que... No, toda no, estatua follable. Sí. No, no me imagino lo que digan las autoridades, pero aquí yo pongo una a su disposición en Guadalajara. Es la Minerva. Perfecto, muchas gracias. Está chingona. Bueno, ya van los perritos, sí, para sí, ahí, ¿eh? Irán los perritos. Dice, y si ojelones. Y si no, por ahí tienen guardada la estatua de Cristóbal Colón también y ya mero la ponen de vuelta. Pero, en fin, saludos, cuídense, pero no mucho si no se aburren, dice Semalinia, que es la primera que ofrece una gracias, estatua. Gracias, sí. Nosotros teníamos a los perritos. Estábamos esperando. Por favor, traigan más estatuas, porque los perritos necesitan. Los perritos. Y miren, tantos perros hay en el mundo. Sí, sí. Y creen que todos, imaginen que todos vayan para Guadalajara a la estatua a de los Minerva. Leoncitos. No, claro, los leoncitos no pueden no con todo. No se puede. Hablando de perritos cojelones y esas vainas, sí. Señor Lagarto, yo le pido, por favor, que anuncie a la audiencia que a los niños ya hay que sacarlo de las orejas. ¡Ah, sí que sí! Porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. ¡Sí, así! Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Bueno, cabrones, no digan que no les avisamos. Sí que sí. Si está el tío pedote con sus sobrinitos, al sobrinitos a jugar al cuarto, sí, y esas, sí, cosas. Sí. Si estás tú con una... si estás, por ejemplo, Vicente Fox, que está con Martita según... Ajá. Bueno, a Martita le afectan estas cosas porque Martita, es sí, ultracatólica. No es pequeña, pero le afecta. Retírenla, por favor, de aquí. Y todas esas cosas. Y los que están sí, en la... Opus Dei también, por favor. En las radios retransmisoras en estos momentos vayan bajando el pote del volumen de nuestras voces. Ah, nos vamos yendo, adiós. Goodbye, Rubeto ese. Y ponen música. Póngale, sí. Pero todos aquellos perversos y degenerados que son la mayoría de los audiencias de este programa. Sí, salían las conchas. Sí, las pingas volando. Mezclada con religión. ¿Qué es? Viene así como... El obispo perverso. Ah. ¿Qué tal, obispo? ¿Qué tal, señor obispo? No, de, perdóneme que no le dé la mano. No, de saludos desde aquí. ¿Qué hubo, cabrones? Habla el Draco desde Hermosillo, México. Desde Interior de la María Tijuana, un saludo. Estaba pensando hace unos minutos en este chistorete, dice. Un obispo estaba preocupado porque se quería retirar, pero no sabía a quién dejar como sucesor porque en el pueblo todo el mundo decía que los curas eran unos degenerados. Entonces decide investigar y entra disfrazado en una iglesia y observa el comportamiento de los curas. Ajá. Al poco tiempo entra al confesionario una chica despampanante, vestida con tremenda minifalda, que hasta se le veían las puntitas de las nalgas y un gran escote, toda pechosa. El obispo se acerca al confesionario y escucha: padre, métamela en la boca. No, hija, esa boca te la dio Dios para orar y alabarlo. Padre, métamela entre los pechos. No, hija, Dios te dio esos senos para amamantar a tus hijos y no podría hacer eso jamás. Padre, entonces métamela en la concha. No, hija, ese es el órgano sagrado que Dios te ha dado para que des a luz a tus hijos, para que des vida. No podría hacer eso, hija. Bueno, padre, métamela donde quiera, pero por favor sáquemela del culo que me está matando. Bueno, es que no es sagrado. No es, claro, es, sí. No, no es sagrado. No es el sacrilegio. Señores, bueno, aquí es donde baja la música, la retransmisora. Ruby Tuesday. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal, amigos? Estuvo mucho Dios. Perdón, si escuchar por internet, no está censurado. Perfecto. Carlos de Caracas, Venezuela. Antes de que el mundo se desintegre, me gustaría hacer el Kama Sutra con mi suegra. ¡Ja! Eso es un mensaje mucho más. Jorge Toledo, Hermosillo, la suegra Sonora. Está bien buena, claro. Dice: haría el amor con mi cuñada. Bueno, ¿qué pasa con las familias? Se calentaron todos. Yo le dije que venía muy sexual. Vienen las fiestas, estamos pensando, nos tenemos que reunir con la familia. A la familia también se le puede dar algo. Lo que justifica esta reunión es mi cuñada, dice. Bueno, ahí está Jorge Toledo, un degenerado. Esmelín de Juliaca, Perú, dice: hola, astronautas de la María Tijuana y más chingaderas. Les quería decir que es una chingada que pasó hace 15 días con una botija, que la muy chingona era tan fea, pero tan fea de veras, que tenía cara de dragón o de perro chihuahueño. Pero lo más chingado es que un pata que se llama Botija, que de veras la chapó en pleno 15 con todo llamado Arnold, que dibuja penes, chau, y que chinga su madre se Botija. Ustedes comprendieron perfectamente, ¿no? Sí, sí, soy sí, yo sí, que estoy pacheco y entonces no comprendo este tipo de mensajes. No, pero se comprendió. Pero sí, yo creo que ese mensaje, lo que más me gustó es que me imaginé una vieja con cara de dragón y perro chihuahueño a la vez. Sí, y me parece como un alucinógeno importante. Alejandro de Santa Rosa, California, Estados Unidos, Norteamérica. Dice: que pedo, desintegrados, es la primera vez que me comunico por aquí. Les cuento una mamada chistosa que me pasó aquí cerca. Una mamada chistosa. En Oakland. La mamá chistosa. Había un pendejisísimo que se le ocurrió suicidarse y decidió hacerlo manejando su troca. Su troca es su camioneta, ¿eh? Para aquellos que no comprendan. Y la estacionó en la mitad de las vías del tren. Dice: Oaxaca. Bueno, aquí la dejo, Oaxaca. Y dice, y que me arrolle el tren. Hasta ahora todo bien, pero el pendejo, un pendejo menos para el mundo y esas cosas, ¿no? Y de paso una troca menos también. Pero al último minuto, como se acercaba el tren, de cada lado se le ocurrió que aquello estaba muy concurrido y decidió culiarse. Culiarse en términos mexicanos es decir, al final se rajó, salió corriendo, dejando la troca en medio de la vía, con lo que se descarrilaron ambos trenes y murieron unos cuatro pelados. Dice: imagínense si el ojete estaba desgraciado. Ahora traen en la conciencia un par de muertitos, dice, está en prisión y por si fuera poco bajo vigilancia del gobierno, para que no se suicide. En fin, al menos, claro, porque jode. Porque jode, porque el tipo sí como que se quiere suicidar no y no es para preservarle la vida. Sí, no. Que jode. Saludos desde Chingolandia y que viva el Toluca, dice nuestro amigo Alejandro. Alejandro ahí en Santa Rosa, California, Estados Unidos de Norteamérica. Entre otras cosas llega Edwin Germán Gusela de Córdoba, Argentina. Hola Edwin. Dice, les comento que descubrí el programa pelotudeando por el reproductor de Windows Media, gracias a Dios. Dice, porque después de lo que escuché por primera vez, espero muy ansioso el siguiente programa, ya que me hacen reír a lo grande. De, bueno, sigan igual, dice, en síntesis, postdata, gracias por leer el mensaje sobre las Islas Canarias. Erwin fue el que envió diciendo que las Canarias... No, de nada, Erwin. Y que Poyatrón le dijo, sí, es verdad, esta isla se llama así por los perros y no por los canarios. ¿Qué onda, María Tijuanense? Aquí saludándonos a Ñanca. Hola, oigan, Ñanca. ¿Qué? ¿Cómo les ha ido? A mí mal. Dice, ah, los dos también. Mi mamá ya sabe que soy lesbiana y adivinen qué, me dijo, ja, mira qué bonito, y desde entonces no me dirige más la palabra. Oh, bueno, comprensiva, una madre comprensiva y moderna. Dice, el lado bueno es que este domingo ya cumplo pero mi mayoría bonito, de edad. Por lo menos. Claro, dijo, ah, mira qué bonito, bonito, todo me parece bonito. No le habló nunca más, ahí, como uno de los personajes de 100 años de soledad. Dice, bueno, así que me alejo de todo, el domingo cumplo mi mayoría de edad y voy a poder alistarme en la Marina. Las decisiones que wow, mierda. Que ahora sí nos va a la Marina. Esta canción puede ayudarlos a entender algunos de sus sentimientos, ¿de acuerdo? Se llama Gaviota Lesbiana. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. ¡Todo es lo mismo! ¡Sí que sí! Ese es el grito de Bere desde el DF mexicano. Sí, vale, que dice, todo es lo mismo. Casi de rodillas e implorando, todo es lo mismo. Papusa es lo mismo que quesadilla en México. Una bola de masa rellena de lo que sea, pollo, vegetales, queso, en el comal o frito, en aceite, sí, es en el horno, entonces es empanada. Pero está chido. Si está redondito o es más gordita, no confundir con las meninas. ¡Ay, ya! Dices, todo lo mismo. Básicamente todos comemos maíz, choclo, frijoles, porotos, vainitas, es lo mismo, dice. Les mando un beso culinario y es lo mismo, dice. Sí, es lo mismo. Sí, sí, suprimimos todos los detalles, Bere, desde luego que todo es lo mismo. Es más, un calefón se puede parecer muchísimo a un transatlántico si suprimimos los detalles hasta llevarlos a la mínima potencia. Por lo tanto, es todo lo mismo, Bere, si lo vamos a ver desde ese punto filosófico. Molinda, desde Honduras llega, dice, sí, esa vaina se llama pupusa, no papusa. Ah, pupusa. Y se retira. Como diciendo que brutos son. Yo lo escribo bien y me lo leen como quieren. Bueno, pupusa, es verdad. Y Bere dice, ah, pupusa, es lo mismo, es lo mismo. Igual es lo mismo. Bueno, ahí está, pupusa, Bere, correcto. Molinda, gracias por la corrección. Sé que sí. Es lo bestias que somos. Fernando Conte de Cuivá, en Brasil. Hola, dice, Fernando. Caros señores, gustaría que me dejasen un sorchi para mañana, que tengo mi presentación de conclusión de carrera. No, soretes. No, tiene la presentación de la... termina la carrera en Cuellabá y nada, y quiere que le dediquemos palabras de aliento. Gustaría unas palabras de animación para que acalmar, gracias, para que se calme. Está muy nervioso. Vamos, cabrón, vamos. Sí, palabras en animación que podemos utilizar, por ejemplo, este programa chingón de animación. Ah, sí. Que anima, Nico, las palabras. Hazle algo. Sí, hazle algo con palabras animadas. Trata de que sean portugués, porque si no, no comprenderá las palabras. Así que... Ah, está chido eso. Claro. Por ejemplo, feijoada, que entra por izquierda y sale por derecha. Sí, las palabras en portugués que conocemos son muy pocas, sí, pero desde aquí Baja te decimos... Feijoada, você abusó, sí, no tem fin. Animación. Animação. Póngale. A las que terminan con sión son más fácil porque es todo sao. Dígame palabras que terminan con sión, por ejemplo. Estación. ¿Verdad? Estación. Televisión. Televisión. Conmoción. Conmoción. Prostitución. Prostitución. Póngale. Prostitución. Bueno, prostitución. Esperemos que con todas esas palabras te alcancen para nada y a terminar ahí la carrera. Que la carrera nunca termina, en serio, cabrón. A todos aquellos que dicen, no, ahora presento esto, no, luego viene que esto, que lo otro, y ya está, es infinito este laberinto. Luego lo peor es buscar la chamba, ¿no? Sí, así que mejor que no la termine siquiera. Sí que sí. Hola, cabrones lisérgicos, la María Tijuana aquí, Ocario, que le surfista. Ah, seguimos con portugués. Sí, porque nos escuchó hablar en portugués y dice, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué? Póngale. Dice, pirata, dejen ya de mamadas, terminen ya con esa vaina de que las italianas tienen las mejores tetas, de que las españolas los mejores culos, que las mexicanas la más caliente. Eso, mentira. Sí, cabrones, tengan en cuenta que la misigenación, aquí me has cagado, me ha enseñado una nueva palabra. Dice, ¿así se escribe? No sé por qué no la conocía. A mí me suena... A misógino, sí, claro. Sí. No, pero en realidad lo que quiere decir es la mezcla. La mezcla de razas y esas cosas. Dice, sí, es lo que le da más power. Mientras más misigenada, más perfecta es la mujer. Por lo tanto, las campeonas son las brasileiras. Y no se habla más de esto, ¿eh? Ya vendrá uno a decirme, oye, mamón, pero tú te casaste con una porteña. Es verdad. Ah, eso es rompicoglioni, les aclaro. Número uno, el amor no se elige. Número dos, la Argentina también es producto de mezcla de razas. Número tres, la porteña sobre todo tiene como una mezcla italiana con española y por lo tanto tiene la sangre muy caliente. Buen pecho, claro, cabrón. Muy caliente como todas las latinas. Dice, desintegrados de la nave, vengan a Río y no se van a arrepentir. Consejo de amigo, nuestro amigo Carioca Surfista. Vamos a Río. No, nos vamos a Río, luego nos vamos a Río, pero vamos con el famoso chistorete, sí, en parte que zanjea toda esta situación de cuál es la más caliente, porque llegarán amigas peruanas a decir, las más calientes son las mujeres del Perú, y llegarán las chilenas a decir, las chilenas somos las más calientes de todo, sobre todo hombres defendiendo a sus mujeres, sí, las mujeres sí, no llegan aquí diciendo estamos calientes, ni mucho menos, son los hombres las que las quieren así. Así que estaban tres compadres, y uno le dice al otro, mi mujer es muy caliente, ¿saben? Le beso la oreja y ya se enciende como un V8, órale compadre, pues sí, pero la mía es más caliente todavía. Fíjate que ayer nomás le dije, oye, vamos a la cama, ya estaba ardiendo como una brasa, compadre. Y el tercero, que ya estaba medio pedote, dice, no mamen, yo ayer llegué de la chamba, abrí la nevera, me comí un pollito frito con la mano, me limpié las manos en el cortinado, me senté en calzones a ver la tele y a eructar como es mi costumbre, pero justo llegaba mi mujer y con unas amigas, y ellas llegaban de compra, y nada más me vio y estalló como un volcán, compadre. Sé que ahí estaba el fuego latino. Si quieren ver una mujer caliente, ya saben, inviten a este amigo a su casa. Bueno, entre otras cosas, tenemos a alguien que dice, hola, María Tijuanenses, aquí les escribe el Rolas desde Mexicali. Hola, Rolas. Rolas, eres el Rolas. Hola, Volta. Él es el Rolas Volta que, yo creo que, sí, que tuvo una amputación en su nick. Y le quitaron el voz. El Volta. Bueno, les escribe el Rolas desde Mexicali, Baja California. Después de haber enviado aproximadamente 578 cartas que no han sido leídas, les envío este mensaje con la esperanza casi muerta, pero con el favor de... La esperanza es lo último que debe morir. Por eso, pero ya pero se ya le murió todo. Muerta, claro, sí. Lo único que le queda. Dice que le cante, por favor, el Happy Birthday a mi amiga Anel, que hoy cumple 17 años. Si lo hacen, un cheque de $10,000 llegará hasta sus manos. O tal vez no, pero $10,000. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Anel. La, la, la, la, la. Que los cumplas feliz. Sí, que sí. Un abrazo grande para ti, más chido del mundo. Esto ha salido de nuestros corazones. La felicidad llegue a tu vida. Sí. Y que miles de cabritos rodeen tu casa en esta Navidad. Ay, sí, en este cumpleaños de ella. No, pero porque, sigue con la Navidad, sí, todo. Le deseamos Navidad mucho más que un le deseamos, cumpleaños. Y sale de nuestros corazones. Sí, un buen año. No es por el dinero que nos han ofrecido para todo esto. ¿Cuándo llega? Sino que te queremos porque te conocemos desde te hoy. Te amamos. Y claro, así que Anel, que la pase súper chingón. Dice, bueno, al menos mándale un feliz cumpleaños. ¿Cuándo llega? Un saludo, no sé, ya la estamos esperando. Estamos mirando la puerta constantemente a partir de este momento. A ver si logro convencer a mi amiga para que escuche el programa. Gracias y hasta luego. No, dice, por favor, Rolas, un placer. Rolas, pero tu trabajo me encanta. Sí. Bueno, aquí está el Fructas del DF mexicano. Ah, hola, Fructas. Está pensando en lo que pasó con Martiolate, con su esposa, dice. Ah, ¿qué pasó? Ay, en la madre, eso sí que está culerísimo. Bueno, recuerda de Martiolate que encontró preservativo y que dijo, sí, que sí. Bueno, ahora, cuando tenga sexo, yo solo verá, pensará en que ella estuvo haciendo alguien con alguien más, dice. Bueno, piénsalo todo. Eso sí es gacho. Pasan las mejores familias. Pero él tuvo la culpa por decir esa mamada de Open Mic, por ese tipo de cosas. Se nos está llevando el payaso. Dice, chao, nos vemos. De Fructas del DF mexicano. Veo un mal a tierra. Si yo le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, mientras todo titila aquí dentro de la nave, ¿cómo ve la tierra? La veo como un desierto. Como un, desierto. Un enorme desierto. Un desierto desértico. Un todo desértico sin absolutamente nada. Como el desierto que cruzó el niño elefante. ¿Desierto que cruzó el niño elefante, cabrón? ¿Qué, no le conté la historia? Pues yo no recuerdo. ¡Bingo! Me asustan los chamacos. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Lagarto? ¿Todo bien? ¿Todo equilibrado? ¿Tiende el universo a equilibrarse, Lagarto? Sí que sí. ¡Qué genial! Estamos en tiempos de la conmemoración de la peda elefantástica decembrina. La peda elefantástica decembrina. Y lo sí estamos sí, conmemorando, cabrón. Claro, ya estamos en diciembre. Iba el niño elefante caminando por el desierto. Mire usted. Y dejando sus redondas huellas en la arena ardiente. ¿Por qué sus redondas huellas? En las del piecito del niño elefante. Ah, es verdad, claro, sí. Caminó. Cruzó los poblados. Y los poblados de Barajil, Abdalá, Rustir, Alaska, Juárez, chale, y Montevideo. Caminó muchísimo, güey. Sí, muchísimo. Mucho. Estaba a punto de morir de sed. A punto de morir de sed. Sí, que sí, cabrón. Pero ¿por qué no pidió en todos los poblados donde estuvo? Rustir, en Juárez, ¿por qué no le pidió a la olvidaba gente? ¿Cómo que se olvidaba? Lo cruzaba, había cosas para hacer, ponía a hablar con la gente. Se olvidaba que tenía sed. Se olvidaba que tenía sed. Y que ya lo recordaba cuando salía del pueblo. Y cuando salía del pueblo y estaba de vuelta en el desierto, decía, ay, qué sed. Claro, y no podía, para volver, nunca volver atrás. Jamás volver atrás, cabrón. No hay que volver atrás. Pero llegó el mes de diciembre. Ah, lo encontró caminando por los desiertos. Sí que sí. Chale. Y se topó con los badulaques. ¿Qué son los badulaques, güey? Un pueblo nómade que vivía en el desierto. Ah, como los beduinos, pero... Póngale eso. Claro. Y tenían armado todo su campamento ahí. Y justo el niño elefante. ¡Y los monjes! Al verlo desvaneciente. Los monjes de los badulaques. Sí que sí. Wow. Compartieron con él su bebida sagrada. Su bebida sagrada. Qué sí buena sí onda, cabrón. Les Bebieron. Durante 3 días y 7 noches, cabrón. 3 días y 7 noches. Sí, a veces de día no bebían. Ah, de día no. Claro, por eso las 7 noches. Hasta que el niño elefante cayó dormido. Quedó dormido en el sopor, ¿no? En lo que se conoce como la peda decembrina. Aquí estaba pedo. Para despertar al séptimo día entre los ebrios. ¿Despertó entre los ebrios? Sí. Casi, bueno, esto nos explica muchas cosas también. Y nos sirve también claro de un mensaje sí, del niño elefante. Un mensaje fantástico. Ya que estamos hablando de la conmemoración de la primera peda decembrina. Sí que sí. Que algunos toman por error estas fiestas de regocijo, del alma, de la cuestión espiritual, como una justificación para ponerse hasta la madre, para ponerse pedotes, para empezar a chupar y a beber, bueno, con claro mayor, o sea, chupan durante todo el año, pero a esta altura del año, no, diciembre, que las fiestas, que me pondré pedo hasta la madre, no, hay no, que wey hacer como un regocijo. Esto nos dice el niño elefante en estas historias. No, cabrón. No. El niño elefante despertó y dijo, carajo, yo no soy tan flojo, alguien debe haber puesto algo en mi trago. Somebody put something in my drink. Revisen los tragos antes de ingerirlos. Y por las dudas, si no saben beber, pues no beban, damas y caballeros. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por tener sus monitores, por lejos, por rápido, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Red Noticias. Antare. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Z. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Yay. En España, Costa Latina. Bit Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En México, Tabasco Radio. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de BHF. Con el cura Fiestero revolviendo el trago. Es sí que sí. Porque dice que se evapora sí los más, alcoholes. Sí, y ahí estamos de ronda, ¿eh? Recuerden. Esa mezcla está buena. En el sitio oficial canaltrans.com. La muda nos anuncia que es viernes con su mirada sí, penetrante. Muda, ya sabemos. Ya sabemos. Pero hay que preparar muchas cosas. No sé si te vas a poder. Sí, no sabemos. No, no rompas eso. No brinques aún. Damas y caballeros, nos reencontramos en el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Rolas de Mexicali. Sí, su cheque volador. Sí. Damas y caballeros. Cuando llega, mira que te vamos a mentar mucho la madre. Si no, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.